Para eso estamos en contacto con el responsable del área técnica de la Cooperativa de Electricidad de Olavarría, el ingeniero Jorge Bornetti, otra persona a quien molestamos cada vez que ocurren este tipo de fenómenos en la ciudad de Olavarría o en el centro de la provincia de Buenos Aires. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, me imagino que ustedes dormidos todavía porque han pasado una madrugada de mucho trabajo, sin duda, ¿no? Sí, ante todo te quiero decir que no me molestás en absoluto, al contrario, nos da la posibilidad de informar a nuestros usuarios que de alguna manera es parte del servicio también. Sí, mirá, la afectación fue bastante importante, pero afectó gran parte, evidentemente el viento afectó gran parte de la ciudad, concretamente la ráfaga de viento pasaron por la ciudad y por lo tanto tuvimos dos sistemas de 13,2 de alimentación urbano fuera del servicio, que uno de ellos cubre gran parte del microcentro y el otro una parte, prácticamente todo el barrio San Vicente, el barrio de la zona de Tras de las Vías, en la zona de Villa Floresta, Barrio Fortín, y hasta parte de Mariano Moreno. Esos sistemas se pudieron reponer en el primero, el de microcentro, alrededor de las 10 de la noche, y el otro, pasada las 11 de la noche, ya estaban restablecidos. Después también tuvimos... Sin duda ustedes pudieron empezar a trabajar una vez que dejó de llover, ¿no? Mirá, una vez que pasó la ráfaga de viento ya nuestra gente salió a recorrer el sistema y obviamente la lluvia por ahí entorpece un poquito la labor, pero lo primero que tenemos que hacer en estos casos es tomar conocimiento del estado de situación, ¿no? Claro. Para poder tener certeza que el restablecimiento de energía y máxima de media tensión no genere situaciones que puedan ser de riesgo pública. Entonces esos recorridos se hacen aún con lluvia, no se sale inmediatamente después que ocurrió el fenómeno, se convoca a la gente porque estaba fuera del horario habitual de trabajo y a partir de ahí se comienza con las tareas de reconocimiento de la situación. Claro. Después también tuvimos afuera la localidad de Hinojo, que se repuso a la madrugada 2:45 aproximadamente, se terminaron los trabajos y se restableció el servicio. Y nos quedaba para hoy hasta hace unos instantes que se acaba de reponer los barrios importantes aquí de la ciudad, como el barrio La Candela, Escuela 6, Trabajadores. Esa zona se restableció hace unos minutos y entendemos que está el servicio con normalidad. Así que por el momento, como sistemas generales de alimentación que nos quedan fuera de servicio, solamente estamos hablando de dos sistemas rurales. El sistema de Santa Luisa, que está abierto en la troncal, quiere decir con esto que todo el sistema está fuera de servicio, con la localidad incluida de Santa Luisa, Durañona, dice Julio, el luchador. Y el sistema de Blanca Grande, que toda la línea troncal hasta la localidad Blanca Grande es, un poquito antes de la localidad de Blanca Grande, está con la falta de una fase. Y tanto las localidades de Espiga, Recalde y Blancas están alimentados con un grupo generador que tenemos localizado en la localidad de Espiga para este tipo de emergencia. Bueno, así que la ráfaga de viento ha sido bastante ancha, digamos, ¿no? Porque si ha llegado y afectado a la zona de Espigas... Mira, la verdad que no, Espigas no tuvo afectación. Tuvo afectación la troncal de Blanca. Ah, la troncal. La troncal. Y realmente por los relevamientos que se están haciendo hasta el momento no tenemos información de que las consecuencias han sido graves. Si bien tenemos algún, por lo que nos han dicho, algún cable desatado del aislador y eso provocó una falla, no hemos encontrado todavía, cosa que nos descartamos desde luego, postes quebrados o caídos, que son las consecuencias directas del efecto del viento, ¿no? Bien. Jorge, ¿la troncal en qué zona del partido de Olavarría está? Perdóname, esa troncal. ¿La troncal de Blanca Grande? Sí. La verdad que no sé cómo indicártelo verbalmente, cómo graficarte la zona de la troncal, va desde la ciudad de Olavarría hasta la localidad Blanca Grande en una línea recta prácticamente paralela a la ruta 226. Está bien. Dos chacras hacia adentro, por allí va la... Sí, pero más o menos como para mentalmente graficar por dónde ha sido el fenómeno meteorológico, ¿no? Claro, pero también el sistema Santa Luisa, que estaría hacia el otro sector, también tuvo algún tipo de afectación, pero bueno. Claro, o sea, ha sido bastante ancho el viento, no ha sido una cola que ha golpeado en la zona de San Vicente solamente, ¿no? Lo que sí probablemente ha tenido distintas intensidades en distintos lugares, y esta vez nos tocó en la zona de la ciudad una ráfaga de viento importante, ¿no? Y por eso las consecuencias urbanas que tuvimos, que sin duda las consecuencias se han debido a plantas que han caído sobre la línea e incluso voladuras de chapas, ¿no? De techos que también tuvieron la consecuencia en nuestro servicio por haber impactado los cables con tensión, ¿no? La gente se preguntaba ayer de por qué había, por ejemplo, luz en algunos barrios en el alumbrado público, pero no había en las viviendas, en los domicilios. Bueno, porque eso puede ser en algunos lugares donde puede haber actuado un circuito de baja tensión exclusivamente, ¿no? Cuando hay un cortocircuito en los cables de baja tensión, hay una protección que saca un sector de un barrio, pero queda la subestación en general alimentada y con ello el alumbrado público. Claro. También puede ser que la situación sea la inversa, ¿no? Que el problema esté en el sistema de alumbrado público y en esas circunstancias el servicio sería al revés. El alumbrado público estaría abierto y el servicio domiciliario estaría con tensión. Son casos muy puntuales y particulares. ¿Supo comprender la gente la situación o fueron muchos los llamados a la cooperativa en el momento del temporal? Llamados tuvimos muchísimos, pero creo que la gente, cuando se produce este tipo de fenómenos, entiende que las complicaciones son serias y la verdad que reacciona bien. Entiendo que las molestias, bueno, la vida actual realmente sin energía es sumamente complicada, ¿no? Claro. Y máximo cuando pasan varias horas sin suministro, es natural que las molestias son muchas. Pero la verdad es que lo hemos recibido los reclamos con respeto y con comprensión, ¿no? No descarto que habrá gente que estará muy molesta y tal vez hasta enojada con nuestro servicio, pero bueno, estas circunstancias realmente exceden las posibilidades, son hechos que realmente es poco lo que se puede hacer para prevenir. Cuando estamos hablando de una planta que se cae sobre una línea, ahí no hay cuestiones de inversión ni nada que se le parezca, es simplemente un hecho que no una externalidad que es muy muy difícil o imposible de prevenir. Este año por lo menos es la segunda vez que levantan las líneas ustedes, ¿no? Porque ha habido un par de fenómenos meteorológicos que han provocado roturas del sistema en varias oportunidades. Sí, la verdad que veníamos complicados. Hace un mes y medio, dos atrás, tuvimos en el transcurso de un mes dos tormentas importantes con una afectación particularmente rural, ¿no? Claro. Con mucha agua y los suelos ablandados por la cantidad de agua y vientos posteriores que nos provocaban daños y generalizados en todos los sistemas rurales, como en otras oportunidades no habíamos tenido. En este caso, la verdad que, si bien tenemos Santa Luisa sin servicio y Blanca Grande disminuido o con una calidad de servicio afectada, el sistema rural no ha sufrido consecuencias graves como en otras oportunidades. Esta vez las consecuencias las hemos visto particularmente aquí en la zona urbana, ¿no? Bien. A todo este panorama que te mencionaba, cabe sumarle también la gran cantidad de reclamos de domicilios puntuales, ¿no? Porque con el viento las acometidas sufren su consecuencia y por lo tanto actúan los fusibles de protección en domicilios particulares. Claro. Y en este momento tenemos una cantidad de reclamos superior a la normalidad y por eso por ahí los tiempos de respuesta se ven un poquito extendidos. Por eso tenemos que pedirle paciencia a nuestros usuarios, lamentablemente no la demora, porque vamos a sufrir alguna demora en dar la respuesta a ese tipo de reclamos. Bien. ¿Cuáles son barrios? ¿Están todos con servicio, me decías? En general, sí, solamente queda una subestación en 33 kilovol, la 905, una subestación que afecta a 11 usuarios solamente, que está en Circunvalación Sur, en la zona de la escuela 15. Estamos trabajando en ese momento para reponer el servicio en esa subestación, y después ya te comentaba los dos sistemas rurales. Después, en general, estaría todo en servicio. Desde luego que ahora vamos a empezar a recibir los reclamos de aquellos que una vez que se restableció el servicio en general siguen sin luz en particular, ¿no? Está igual. Que estas circunstancias se dan y muchas veces los usuarios por ahí no se molestan cuando nosotros decimos que restablecimos el servicio en una zona y hay quienes todavía siguen sin servicio, ¿no? Lamentablemente no tenemos otra alternativa más que volver a recibir el reclamo. Bien, Jorge, te agradezco muchísimo. Al contrario, Jorge, te agradezco la oportunidad que nos das de llegar a los usuarios y poder llevarle este panorama con la información respecto al servicio. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Como siempre. Bien, hasta luego. Ahí estaba Jorge Bornetti, que es el jefe técnico, el responsable técnico de la Cooperativa de Electricidad de Olavarría, bueno, brindándonos el panorama actualizado precisamente de la situación, cómo está... sobre el temporal y el servicio de energía eléctrica. Repuesto en su gran mayoría en todos los barrios de la ciudad de Olavarría, con algunos reclamos puntuales y que ahora comenzarán a atender precisamente a través de la Cooperativa de Electricidad. Pero además, fundamentalmente, que lo más afectado hasta el momento es lo que ocurre precisamente en la zona rural. Bueno, acá nos dice Anabela, por ejemplo, yo no tenía luz, me dice, bueno, es la zona precisamente donde vivía Anabela, que es la zona del barrio Cupo 3, ha sufrido también la demora mayor en la reposición del servicio de energía eléctrica. Nosotros también, ahí en nuestro barrio con Sergio Di Pino, también estuvimos sin energía eléctrica. Nosotros en nuestro barrio las ligamos todas, ahí con el tema de los cortes de energía eléctrica. Siempre, cuanto viento hay, algo nos voltea la pasada. Pero bueno, estamos en las afueras de la ciudad, ¿no? Estamos en poco reparo, tenemos poquito reparo. Y nos pasa eso habitualmente. Luego vamos a ver a los títulos de lineanoticias.com.ar, que es nuestra página del programa que desde hace 8 años estamos compartiendo junto a ustedes en todo el centro de la provincia de Buenos Aires.